Ahora sí, muy buenos días. Estamos en el éter, estamos en el aire de Radio Panamericana, comenzando conversaciones incómodas. Seguimos con las lluvias, con las llovinas. Se llovió a la noche, llovió al amanecer en Córdoba y hay expectativa porque salga el solcito de una buena vez, porque bueno, viejo loco, tenemos que secar la ropa, ¿viste? Hay que secar la ropa, hay que seguir haciendo la limpieza, sacando el colchón afuera que se mojó, sacando esa ropa para secar. Así que te cuento que la inestabilidad fue parte del paisaje en los primeros tiempos, en las primeras horas del día de hoy, miércoles 6 de diciembre. Y va a seguir siendo protagonista la lluvia también. Pero bueno, quiere seguir asomando el solcito. De acuerdo al pronóstico, en la Córdoba capital los chaparrones van a continuar y durante la mañana se hicieron presentes las lluvias, aunque con carácter aislado. Desde el Observatorio de Córdoba estiman que el crecimiento de la temperatura podría ir aumentando hasta llegar a los 27, a los 26 grados en el día de hoy. Sí, señor. Y bueno, se estima que hacia la tarde el cielo se presente nublado también, mayormente nublado, y el regreso del sol es una posibilidad también para el día de hoy. Lo que sigue más allá de algo de humedad es un nuevo veranito de camino al cambio de estación. Pero la pregunta es, ¿cambió la estación alguna vez? ¿Cuándo se acabó el invierno? Aunque vos no lo creas, hay gente que tiene el ventilador al pie del sillón y la estufa, las dos cosas, sí, así de bizarro y así de cambiantes e inestables estamos los seres humanos. Ya no más, nos vamos al podcast del día de hoy. ¿No hablo? Cállate. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, bien. Hola. ¿Cómo Lorena, te va? Mi hermana. Hola. Lana. ¿Qué decís? Para. Uy, ¿qué te pasa? No, siéntate. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, contenta. Ahora porque conseguí una chica con cama adentro para que me cuide la gordita. Y estoy tranquila porque estaba con ese tema ahí en la cabeza, pero bien. Claro. Bien, ahora tranquila. Qué bueno. Sí. Che, perdón que no haya podido ir a la clínica, ¿eh? No, por favor, no te hagas problema, Tana. Está todo bien. Bueno. Y bien, el bebé bien, porque es chiquito, duerme bien. Chiquita, es una beba. Chiquita, sí, sí, es una santa, nena. Una santa, no sabes lo que es. Divina. ¿En serio? Si salgo cuando tiene gasecitos, que eso la pone, pues constipada, claro. Pobre. Oh. Igual que yo, en eso salió a mí. Igual, toda mi familia, preguntaba a mi hermana, todos constipados. Claro. Le di el gen del tránsito lento, pobre santa. Sí, ahora está flojita igual, ¿viste? Sí, con ¿no? el pañal, sí. Sí, está con caquita líquida. Mm. Entonces le tengo que cambiar el pañal constantemente. Mm. La despierto a la noche, pobre, la estoy molestando yo. Aparte estoy con poca leche. Uh-huh. Y me tengo que estar exprimiendo, ¿viste? La teta. Perdón. Risa, como una naranja. Me causa gracia lo que dice lo de la... Sí, tenés que vivir tu propia experiencia. Sí. Ay, sí, no, me divino. ¿Tenés chicos vos, Tana? No. No tenemos. Vos todo bien, ¿no? Bien, muy bien. Qué bueno, estás linda. Bien, gracias. ¿Y a qué te dedicas, Tana, vos? ¿Qué? ¿A qué te dedicas? A nada. Nada. Claro. Pero ¿qué es lo tuyo? Como lo mío. Tu pasión. Pasión no tengo. No tengo ninguna pasión. No, no tengo pasión. No digas, no tengo ¿Cuál pasión? ¿Cuál es mi pasión? No tengo, no pasa nada. ¿Está, está mal? No, no, está bárbaro. Digo, tú. No, vos estás haciendo nada ahora, ¿eh? ¿De qué signo sos, Tala? ¿De Sagitario? De Sagitario, ¿por? ¡Que no te puedo! Mi ex era de Sagitario, en realidad es, no se murió. Y tengo dos muy, muy amigas, Gachi y Pachi, las dos de Sagitario, Tana, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No te lo puedo creer, qué increíble. Sos vos, tu ex y tus dos amigas Gachi y Pachi son todos de Sagitario. Claro. Sí. Es increíble, por eso puedes creer. ¿Escuchaste, amor, lo que está contando? Ella, Gachi y Pachi. Y Laura y todos, el exnovio, Lorena, todos de Sagitario. Es impresionante, porque es mucha coincidencia. Parece una boludez, pero es una coincidencia total. Y acá seguro que también debe haber gente... ¡Ey! ¡Che! Disculpen, chicos, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Pará un poco, amor, no pasa nada. Estoy preguntando, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Ya, increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. ¿Sos Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todos de Sagitario. Está lleno de Sagitario. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. Sí. ¿Querés que te diga también qué día nací yo? Porque por ahí también coincidimos con tu novio y te digo que nos caemos de orto. Todos, toda la fiesta, los caemos de orto. Con un bambo recopado. Tana, agarra la campera. No sabes qué onda podemos pegar. Dale, agarra la campera que nos vamos. Vamos. No, espera. Ay, tengo ganas de llorar, me siento muy mal. Me siento muy mal, fue muy feo lo que pasó. Ya está, Tana, ya pasó. No está, es muy feo lo que hice. Aparte... ¿Qué? Dale, bajemos, Tana. No, que te juro, me siento mal. ¿Por qué? Haberle tenido que pedir perdón a esa pendeja, cara de puta. ¡Ay, loco! No lo soporto. Sagitario, Gachi, Pachi y el novio y la escena mítica, interpretada por Valeria Bertuccelli. ¿Y por qué? ¿Estamos hablando de Sagitario? ¿Por qué? Y algunos ya lo saben, los que son de Sagitario, porque estamos atravesando diciembre con el signo de Sagitario. Sí, señores. Sagitario, que está rigiendo este momento desde el 22 de noviembre hasta el 21 de diciembre. Sagitario, un signo de fuego. Sagitario pertenece a los signos mutables y su elemento es el fuego. Es uno de los signos más resplandecientes y positivos del zodíaco. También es un signo muy versátil porque adora las aventuras, buscar nuevos horizontes, ya que tiene una mente abierta a nuevas ideas y experiencias y mantiene una actitud decidida ante la vida, ante la adversidad. Además, frecuentemente la suerte lo acompaña, eso dicen. Y Sagitario, como otro de los signos de fuego, puede ser fácilmente confundible con el signo de Leo también, por ejemplo. Asimismo, también son personas a quienes les encanta empezar nuevos proyectos y aprender constantemente cosas nuevas. Son intuitivas, buenas organizadoras, generosas y muy cuidadosas, lo que las convierte en buenas gestoras de situaciones y proyectos. Este signo, Sagitario, desarrolla unos ideales y principios que son las pautas que constituyen su forma de caminar por el mundo. Y precisamente por eso es muy posible que tenga una búsqueda que tiene que ver con la verdad, ¿no? Tiene que ver con la verdad. La verdad es algo intrínseco dentro de su energía. dentro de su característica. Y en el amor, Sagitario valora la libertad, la independencia por encima de todas las cosas. ¿Vos? ¿De qué signo sos? Contanos aquí a Conversaciones Incómodas. ¿Y cómo le estás llevando? ¿Cómo estás llevando este proceso a la comunicación y a la culminación en este ciclo 2023? Conversaciones Incómodas, 11 y 21, estamos saliendo también por internet, que a veces nos desconecta, nos deja por ahí un poquito desconectados, pero te cuento que podés acceder también a nuestra página de Radio Panamericana, radiopanamericana.com.ar, para hacer un paneo sobre la programación que tenemos todo el día y todos los días. Ahora te cuento, por supuesto, estamos en vivo, estamos al aire ahora aquí en los estudios de Radio Panamericana. Bueno, en esta página que podés y tenés varios ítems, varias opciones, podés escuchar y cliquear ahí la Radio Panamericana para escuchar lo que está sucediendo ahora, para escuchar la radio por internet, tenés informes especiales, tenés una audioteca donde podés escuchar los programas anteriores, por ejemplo, podés escuchar Conversaciones Incómodas, La Cancha que los Parió y Panorama, que hoy no ha salido al aire, pero bueno, estamos nosotros aquí llenando este espacio y llevándote buena compañía. En esta página, además de poder escuchar y cliquear para poder escuchar la radio en vivo, tenés también las columnas que están seleccionadas, las columnas que suenan en Panorama, Sonora Siringe, por ejemplo, la columna realizada por Viole Carreira. Y hay algunas cositas más, informes especiales, para interiorizarte un poquito también y saber qué es lo que ocurre dentro de esta emisora. Sí, señor. Tu jardín. Es raro escucharte feliz. Está asomándose el solcito. Abrí la puerta. Salí afuera porque está el solcito. Anda a respirar y tomá solcito, que tanto bien nos hace a nuestra energía, a tomar el sol, a recuperarnos, a respirar y a renovar esta energía. Hablamos de signos, del signo de Escorpio. Y ahora comienza el momento de la astrología evolutiva. Gracias a nuestro referente Pablo Flores, que nos va a estar hablando sobre la primera quincena de diciembre. Astrología evolutiva por Pablo Flores. Escúchalo. Días del mes de noviembre, que es, yo les quiero adelantar que el tema del video, principalmente voy a hablar de otras cosas, pero el tema principal, porque lo que toma se toma la agenda de los 15 días, es el tema del amor. Y el tema del amor lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Claramente, las relaciones de pareja, si están en relación, hay un proceso muy grande pasando con las relaciones de pareja. Pero el amor hacia uno misma o hacia uno mismo. ¿Cómo me vinculo conmigo misma? Es realmente lo que se nos está invitando, la oportunidad que se nos está dando, es transformar y liberar un montón de patrones que venimos heredando de nuestros ancestros asociados al amor. Al amor. Y obviamente al amor del vínculo con la pareja, con las personas que queremos, de hecho con mamá, papá, amistades, pero también vincularmente potente en relaciones, es un periodo para limpiar, para pasarle palo santo, de cierta forma, por la cuadratura de Venus a Plutón, a un montón de cosas que nos están condicionando. Eso lo voy a explicar también en detalle. Pero lo más importante, de mi punto de vista, más que nos enfoquemos en la pareja o en las relaciones, porque uno puede estar soltera, puede estar con alguien, puede no estar, da lo mismo. El tema es limpiar y sanar heridas profundas con respecto al rechazo. A la soledad, al miedo al abandono, a la sensación de no merecer. A estos movilizadores que nos movilizan y nos motivan y son las fuerzas ocultas que gobiernan de cierta forma nuestros vínculos de pareja. Incluso gobiernan que estemos solos muchas veces. Y esto no es, y este proceso no es porque tengas que estar en pareja, para nada. Sino que al limpiar esto, lo que se va a tratar de producir es una mayor conexión de amor contigo misma. Una mayor sensación de unión, de felicidad, de placer, disfrute, gozo. Y la posibilidad que posibles relaciones que tengas ahora o posibles futuras relaciones se vivan desde otro lado. Ya no desde la angustia, no desde el control, no de los celos, no de la posesividad, no de la manipulación. Que es un tema arquetípico y colectivo de los seres humanos. Entonces yo les voy a explicar esto en detalle porque es el gran tema. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero decir antes de hablar de ese tema es que, chicas, chicos, Sol y Marte, dos planetas Yang, el general y el soldado, siguen en conjunción alineados en este minuto. Así como el principito y yo estamos alineados, está alineado el Sol con Marte. ¿Qué significa? Ay, Dios mío, este es un periodo maravilloso para ser proactivos con su vida, para salir a actuar, para movilizarse por una meta o un objetivo, por algo que quieran. La energía está puesta en ir hacia adelante. Y no sé si algunas personas lo han sentido. Yo he hablado con varias personas que me dicen que están moviendo como nunca en este periodo. Están haciendo que muchas cosas que estaban paralizadas en su vida se muevan. Por el otro lado, he hablado con otra gente que me dice que está muy, muy paralizada. Y yo te digo, si estás paralizada o estás tranquila y estás bien, está perfecto. Ahora, si por el otro lado quieres moverte, pero no te puedes mover, o sientes que no te puedes mover, habría que entrar a mirar ¿Cuáles son los miedos de actuar cuando la energía te está diciendo, véanlo de cierta forma, una analogía, un barco a vela, el viento está soplando para que el barco avance? Entonces, ¿por qué el barco no está avanzando? ¿Ya? Tengamos claro, eso sí, que durante los últimos 15 días de noviembre hemos tenido una cuadratura del Saturno al Sol y Marte. Es decir, este avance ha venido con pruebas. Ha venido con muchas dificultades, con muchas trabas. Está como, es como que hay una contradicción energética. Es como que, mírenlo, es como que está soplando el viento para que el barco avance, pero hay olas. Hay obstáculos en el camino, ¿ya? Y esos obstáculos son parte de... Escuchamos a Pablo Flores con su micro de astrología evolutiva y sus tips, sus consejos para la primera quincena de diciembre. Este fue un primer segmento, una primera entrega, así que estate atento porque el segundo segmento lo vamos a estar pasando mañana jueves. Vamos con la música. Lula Bertoldi con Mex Utis Berea, No Bombardee en Buenos Aires. Este fa, ¿sí? Un aplauso fuerte para Lula Bertoldi. Para vibrar alto, necesitas crear, soñar, delirate. El momento de las letras, de la escena. Bloque fantástico. Es uno de los poetas, narradores y críticos y los mejores cuentistas de todos los tiempos, Edgar Allan Poe, nacido en Estados Unidos, en Baltimore. La imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura de terror ha entorpecido en ocasiones su justa apreciación de una trascendencia literaria, porque ciertamente fue un gran maestro del género de la literatura de terror, del relato policial y de la ciencia ficción. Pero sobre todo, revalorizó y revitalizó el cuento, tanto desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela y otorgando al relato breve la dignidad y el prestigio que modernamente posee. Edgar Allan Poe perdió a sus padres, que eran actores de teatro itinerantes, cuando tenía solo 2 años. El pequeño Edgar fue educado por un acaudalado hombre de negocios de Richmond, cuyo nombre es John Allan. Este fue su padre adoptivo, pero las relaciones con John fueron traumáticas. También la temprana muerte de su madre se convertiría en una de sus obsesiones recurrentes. Desde 1815 a 1820, Edgar vivió con John Allan, este padre adoptivo, y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Luego siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia. Pero en 1827 su afición, su adicción al juego y a la bebida, podríamos decir que logró que lo expulsaran a Edgar de este centro privado, de esta universidad. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había sido asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas. Pero hablamos de Edgar como literato, ¿no? Como este gran maestro de la literatura del terror, de la ciencia ficción y del relato policial. Su labor como crítico literario, incisivo y a menudo escandaloso, le dio cierta notoriedad, y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza y de la poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. En 1840 publicó en Filadelfia Cuentos de lo Grotesco y lo Arabesco. Obtuvo luego un extraordinario éxito con El Escarabajo de Oro, relato acerca de un fabuloso tesoro enterrado, tan emblemático de su escritura como el poemario El Cuervo y otros poemas, que lo llevó a la cumbre de su reputación literaria. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga, y cuando ella murió,

¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? ¿Acaso miro bien? Estoy soñando. He perdido la razón. ¿Qué es? El bloque de rock en inglés. Despeinate, sacate. Once 51 minutos, estás escuchando Radio Panamericana. Y sí, el momento del rock en inglés. ¡Sácate, despeinate! Sandy. Tell me about it, Stern. Vibrando en el espectro. Estás escuchando Radio Panamericana. FM 99.3. Aplaudió arriba Perú negrito que el ritmo negro heredó. ¡Sobre!